8 de la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y eso llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El ojo del huracán Irma de categoría 5 pasa sobre las islas del Caribe. El ojo del potencialmente catastrófico huracán Irma de categoría 5 pasa sobre las Antillas Menores, golpeando las islas caribeñas de San Martín y Anguila. Fue lo que informó el día de hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En su boletín de las 12 del día de hoy, indicó que Irma se encuentra a 15 millas al oeste de San Martín y a 15 millas también al oeste suroeste de Anguila. Presenta vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora y se desplaza hacia el oeste noroeste con una velocidad de traslación de 16 millas por hora. Irma, considerado ya el huracán más potente del Atlántico, llegó esta madrugada al Caribe, donde impactó Antigua y Barbuda, aunque a su paso por los primeros daños fueron menores de lo esperado, pese a los fuertes vientos e intensas precipitaciones que dejó. Sin embargo, en la isla Barbuda, el tendido eléctrico se ha visto seriamente afectado y la estación de policía local resultó parcialmente destruida, así como numerosas viviendas, fue lo que informó la Oficina Nacional de Desastres en un comunicado. El daño mayor se registró en el norte de la isla, aunque aún no ha sido evaluado. Según un probable patrón de trayectoria trazado por el NHC, es extremadamente peligroso. El vórtice Irma se moverá el día de hoy sobre partes del norte de las Islas Vírgenes, pasará cerca o justo al norte de Puerto Rico esta tarde o noche y cerca o sobre la costa norte de la República Dominicana el día jueves. El Congreso podría salvar a los soñadores a cambio de más seguridad fronteriza. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha asegurado el día de ayer que la decisión de acabar con la condición de acción diferida para los llegados de la infancia, el DACA en sus siglas en inglés, no fue fácil, pero no se puede dejar a las emociones gobernar. Acto seguido, Sanders colocó la presión sobre el Congreso. Tenemos confianza en que dará un paso al frente y hará su trabajo. Minutos después, el senador republicano Lindsey Graham y el demócrata Richard Durbin comparecerían para defender el proyecto de ley bautizado como Dream Act 2017. En su opinión, la solución para los soñadores pasaría por cesiones por parte de los demócratas para financiar a cambio nuevas medidas de seguridad en la frontera, la única línea roja, el muro defendido por el presidente Donald Trump. El término soñadores, dreamers en inglés, hace referencia precisamente Dream Act. Las siglas corresponden a desarrollo, alivio y educación para menores extranjeros en inglés, que se introdujo por primera vez en el Senado en el 2001. Durbin, su padre, abuelo y casi ya bisabuelo, según su colega Graham, lo han ido impulsando a lo largo de los últimos 16 años, pero sin éxito. A veces lo aprobó el Senado, a veces lo aprobó la Cámara de Representantes, pero nunca los dos a la vez, como requiere la Constitución. La última vez fue en el 2010, cuando el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, pero murió en el Senado, fue entonces cuando Obama aprobó la ley presidencial DACA. El pasado 20 de julio, tres senadores republicanos, Lindsey Graham, Lisa Murkowski y Jeff Flake, y cinco demócratas, Richard Durbin, Charles Schumer, Catherine Cortez Masto, Dianne Feinstein y Kamala Harris, introdujeron el DREAM Act 2017, que sigue encallado en el Senado. Seis días después, dos congresistas demócratas presentaron y dos republicanos presentaron el mismo proyecto en la Cámara de Representantes, y este proyecto le otorgaría la residencia permanente a aquellos jóvenes que llegaron a Estados Unidos con menos de 17 años, que lleven viviendo aquí de forma continua durante los 4 años previos a la aprobación de la ley. Para ello deben tener el graduado escolar o estar estudiando en la escuela o en la universidad, carecer de antecedentes penales graves, como máximo una condena de menos de 1 año o 3 que sumen 90 días, y no ser una amenaza para la seguridad nacional. La residencia se concedería por 8 años y abriría la puerta a la naturalización definitiva. Y una nueva tormenta se forma en el Golfo de México. Mientras el huracán Irma sigue avanzando por el Caribe en un rumbo que podría llevarlo a Florida, una tormenta tropical se formó en el Golfo de México. La tormenta tropical Katia se formó el día de hoy por la mañana en la costa de México. Los vientos sostenidos de Katia rondaban los 65 kilómetros, 40 millas por hora, y se esperaba que ganara algo de fuerza en los 2 próximos días. Sin embargo, el Centro de Huracanes estimaba que se mantuviera en el mar hasta el día viernes por la mañana. La tormenta tenía su centro unos 165 kilómetros, 105 millas al este de Tampico, México, y avanzaba en dirección este-suroeste a cerca de 4 kilómetros por hora o 2 millas por hora. Y Obama tacha de cruel la decisión de Trump e insta al Congreso a proteger 800,000 indocumentados. Obama ha respondido con un comunicado a la decisión de Trump, conocida el día de ayer y calificada por el expresidente de equivocada, cruel y contraproducente. En este sentido, ha lamentado que la sombra de la deportación vuelva a amenazar a las personas que son estadounidenses en todos los sentidos, menos en uno, en los papeles. Podría no conocer un país además del nuestro, podría no saber otro idioma además del inglés. A menudo no tienen ni idea de que son indocumentados hasta que se inscriben para un trabajo, la universidad o el permiso de conducir, ha explicado Obama, que aprobó en el 2012 el Programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia, DACA por sus siglas en inglés. La derogación ordenada por el actual gobierno es progresiva y deja en manos del Congreso la aprobación de una reforma que, entre otras cuestiones, aclara el futuro de los 800,000 Dreamers. Por este motivo, Obama ha emplazado a los legisladores a proteger a estos jóvenes, apelando a la decencia básica y a un sentido de urgencia moral que, según la nota, es intrínseco a los valores norteamericanos. Lo que nos hace estadounidenses es nuestra fidelidad a una serie de ideales, que todos fuimos creados iguales, que todos merecemos la oportunidad de llevar la vida que queremos, de que todos compartimos una obligación para levantarnos, hablar y garantizar nuestros valores más preciados para la futura generación, fue lo que añadió. Y pronostican que José será huracán el día viernes. José, la décima tormenta tropical del año en la cuenca atlántica, se formó en las aguas abiertas del Atlántico y podría convertirse en huracán el próximo viernes y seguir la estela del potente huracán Irma, fue lo que informó el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que se mantenga esa trayectoria oeste-noroeste u oeste, con algún aumento de velocidad en las próximas 48 horas, fue lo que apuntó el NHC. De esta forma, José podría seguir un rumbo similar al realizado por Irma, el huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de 185 millas por hora y rachas de hasta 220, que podría asolar las Antillas Menores en las próximas horas. Los meteorólogos prevén un fortalecimiento adicional de José en las próximas 48 horas, por lo que podría convertirse en huracán el día viernes. Y un hombre que tuvo una pesadilla y mató a su esposa. El hombre llamó al 911 y lo primero que dijo en voz baja fue: "Creo que maté a mi esposa". El operador le preguntó para estar seguro de lo que quería decir aquella persona. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué pasó? Entonces Matthew Phillips, de 27 años, contó que había tenido una pesadilla y cuando despertó y encendió las luces de su cuarto, se encontró con sangre por todos lados y a su esposa muerta en el piso. "Tengo sangre por todos lados y hay un cuchillo ensangrentado en la cama y creo que yo lo hice", se logra escuchar en una llamada de 6 minutos de duración, según The Washington Post, que tuvo acceso al audio. Los hechos ocurrieron en el condado de Wake, en Carolina del Norte, y el misterio lo envuelve, sobre todo porque el hombre cuenta que se sintió mal de la garganta la noche anterior, tomó un medicamento y despertó con horrible escena que ahora lo tiene como homicida confeso. "Tomé más medicina de la que debería, tomé coricidin porque sé que puede hacerte sentir bien. Muchas veces no puedo dormir por la noche, así que tomé algo y ella no se mueve", fue lo que narró. El operador le pide que confirme si la esposa ya no respira y él afirma que no. La policía llegó y encontró a Laurie Phillips, de 29 años, con múltiples puñaladas. Fue llevada al hospital, donde la declararon muerta, mientras su esposo fue detenido y acusado de asesinato. El hombre contará esta semana lo que recuerda de su historia y enfrentará un juicio por la muerte de su esposa. Y en información deportiva, Eden Hazard bromeando dijo: "Si Neymar vale 222 millones, yo valgo un billón". Eden Hazard bromeó sobre cuál sería su precio en el mercado si la operación Neymar costó 222 millones al PSG. "No sé, 300 o un billón", dijo entre bromas el internacional belga del Chelsea al Daily Mail. Preguntaron a Hazard cuánto costaría él si Neymar valió 222 millones de euros en esta ventana de transferencia. "No lo sé, quizás 300, respondió, para después terminar bromeando y decir: "Un billón de euros, estoy bromeando, Neymar es un gran jugador, es brasileño, no tengo una respuesta a esta pregunta", fue lo que sentenció. Para terminar, dijo estar centrado en el fútbol y apartado de los rumores del mercado, los cuales le sitúan en la órbita del Real Madrid. "Llevo 10 años jugando y se sabe que verano tras verano se habla de la misma historia. Es parte del trabajo, ahora estoy centrado en jugar y en los partidos", fue lo que dijo sobre su futuro. "Y quedamos en deuda con nosotros mismos", fue lo que dijo Osorio. A pesar de que la selección mexicana mantuvo el invicto en la eliminatoria empatando en Costa Rica, el resultado no dejó nada contento a Juan Carlos Osorio, quien consideró que su equipo quedó en deuda y dejó vivir a los ticos. "No se quedas un sinsabor porque teníamos el juego controlado incluso cuando ellos hicieron cambios. Nos quedamos en deuda con nosotros mismos, pero hay que darle crédito al rival", dijo el estratega en conferencia de prensa. El Team O'Neill fue puntual al señalar las fallas frente al arco del Tecatito Corona esta noche, bueno, la noche del día de ayer, y de Javier Aquino el día viernes en el Azteca, apuntando que ese tipo de hierros entregan vida a los rivales. En este tipo de escenarios no podemos desaprovechar la oportunidad de ampliar el marcador. En México fue con Javier Aquino y hoy fue con Jesús Corona, y eso le dio mucha oportunidad al rival. Sin embargo, creo que es un buen punto y una buena experiencia para Gallardo, Álvarez, Montes e Irmín, que cada vez se consolida más. Osorio se mostró contento por regresar al banquillo tras cumplir el castigo de 6 partidos que le impuso la FIFA desde la pasada Copa Confederaciones, y de paso lo combinó con el pase al Mundial logrado. Es un objetivo en el cual tienen que ver muchas personas y solo somos parte. Nos sentimos bien al saber de que estamos clasificados, y aún así el equipo mostró hambre de ganar y de buscar el juego. Por otra parte, explicó que en las siguientes fechas FIFA buscará a jugadores que puedan completar la plantilla de 35 o 36 jugadores para que compitan por ir al Mundial el próximo año. Y bueno, pues con esto finalizamos información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Tomamos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros.

Para el signo de Cáncer, por la mañana deberá aprovechar todas las oportunidades, de esta forma conseguirá el éxito tan esperado. En el amor, su pareja necesita señales claras, magnífica fecha para formalizar esa relación amorosa. En la riqueza deberá ser sabio y mejorar las perspectivas de trabajo para evitar que surjan nuevos errores en el desempeño laboral. En el bienestar ganará muchos premios y dinero, así que pruebe su suerte en la lotería. Para el signo de Leo, el hogar podría complicarse si no tranquiliza los ánimos. Intente un diálogo para conciliar todas las partes del vínculo familiar. En el amor, si se ha distanciado de su pareja, no dude en aproximarse a ella antes de que sea tarde. Reconcíliese. En la riqueza, le ofrecerán tentadoras ofertas económicas. Evalúe cada una de ellas y acepte la mejor. En el bienestar, es un monte para que pueda monte su valija y no desaproveche esa oportunidad para hacer ese viaje. Para el signo de Virgo, deberá buscar una salida óptima a los conflictos que están surgiendo últimamente, ya que podría sentirse un tanto estancado. En el amor, la presencia del sol podrá recompensar la relación amorosa que tiene con su pareja. En la riqueza, tiene mejores capacidades, evite sentirse inferior frente a sus pares en el ámbito laboral. En el bienestar podría sentirse desbordado mentalmente, así que cancele los compromisos laborales y tómese un descanso. Para el signo de Libra, seguramente se sienta victorioso, ya que todo lo que siempre se propone lo alcanza. Recuerde abandonar su orgullo ofensivo. En el amor, para Libra, momento de atesorar sus afectos y darle la importancia que realmente tienen, así que cuídelos. En la riqueza, es una ocasión oportuna para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer. En el bienestar, resguarde su salud, tenga en cuenta reforzar su alimentación y realice actividades físicas. Para el signo de Escorpión, procure ser más concreto y preciso en su vida y así podrá alcanzar con éxito cada uno de los objetivos. En el amor, trate de disfrutar de la compañía de su familia, no discuta en el poco tiempo que pasa con ellos. En la riqueza, esté muy alerta, deje de lado las sospechas y obre siguiendo sus pálpitos. Nuevas complicaciones en las finanzas. En el bienestar, no dude en pedir apoyo si lo necesita, su familia estará a su lado para ayudarlo. Para el signo de Sagitario, contemple la realidad desde otro punto de vista. Los éxitos materiales no siempre le brindarán la felicidad que usted desea. En el amor, hoy tendrá la oportunidad de reparar viejos errores y conductas que ha tenido con su enamorado. En la riqueza, apruebe aquello que le brinda su jefe. No es momento para solicitar un aumento aún. En el bienestar, pretenda descansar y dormir las horas necesarias para enfrentar los desafíos cotidianos. Para el signo de Escorpión, prepárese, ya que podría sufrir una transformación completa en su forma de ser. No se asuste, será muy productivo para su vida. En el amor, aproveche sus encantos, es una jornada óptima para conquistar ese corazón que se resiste. En la riqueza, las cosas fluirán de forma positiva, su trayectoria y experiencia lo ayudarán a poner en acción sus planes. En el bienestar, le sería óptimo realizar el ejercicio del silencio y logrará conocerse profundamente. Para el signo de Acuario, le surgirá la necesidad espiritual de iniciarse en una actividad creativa que usted había postergado desde hace tiempo en su vida. En el amor, es un tiempo oportuno para fortalecer el vínculo amoroso con su pareja. En la riqueza, prepárese, ya que se estimularán las condiciones para concretar ese asunto profesional que aspira a nuevas perspectivas. En el bienestar, anímese a un cambio de look. Renovar su imagen le sentará muy bien. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Téngase fe. Durante esta jornada podría sentirse un tanto inseguro a causa de los contratiempos que surgieron. En el amor, no se asuste. En esta jornada su relación se encontrará un poco aturdida. En la riqueza, preste atención a lo que su socio le proponga, ya que obtendrán muy buenas ganancias. Y por último, en el bienestar, momento oportuno para iniciar una dieta desintoxicante para mejorar su organismo. Solution. 9 de la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia muy interesante, una noticia fuera de lo común y que yo me imagino que muchos les gustaría tener este privilegio que tiene este doctor, pero ahorita les digo por qué, ¿no? Cuando la gente va conduciendo obviamente por el freeway, cuando va en la hora pico y hay mucho tráfico y uno necesita llegar temprano a su casa por X o por Y, pues uno se empieza a estresar, ¿no? Empieza a sentirse como que ya se quedó ahí varado y que el tráfico va muy lento y que los carros no avanzan y que está pasando, ¿verdad? Pues este médico tiene el privilegio que en su carro tiene las luces de los policías, esas que pueden salirse, ¿no? Obviamente, cuando un policía prende las luces, pues puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy a decir por qué tiene estas luces él. Antes nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, máximas de 94, mínimas de 71. Para el día de mañana, máximas de 92, mínimas de 72, también con cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 92, mínimas de 72, al igual que el día jueves, con probabilidad del 40% de precipitaciones, con cielos parcialmente nublados. Para el día sábado, máximas de 90, mínimas de 69, con cielos despejados, con una probabilidad del 30%, del 60% de que caigan precipitaciones. Igual el domingo, misma probabilidad, cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 91, mínimas de 69. Y bueno, como les decía, ¿no? Porque este médico de Estados Unidos usa luces de policía para llegar al hospital. Bueno, porque lo utiliza para casos, en casos de emergencias. Cuando el doctor Ritesh Kaushal pide vía en el tráfico infernal de Miami, la mayoría de los conductores, pues cuando ven su auto, seguramente piensan que se trata de un agente encubierto en un operativo de última hora. Y cuando hay alguna emergencia en su hospital en horario pico, el neurocirujano de origen indio se abre paso entre el tumulto de carros con luces relampagueantes rojas y blancas. Sus luces de policía fueron cedidas por las autoridades de Hialeah, una ciudad en el sur de Florida, para que llegue más rápido al hospital. Y bueno, pues lo que dice es que al principio dice, yo tenía dudas de si funcionaría cuando hubiera mucho tráfico, pero sorprendentemente hace una diferencia. Todo el mundo se aparta y trata de darte vía, le cuenta Causa a BBC Mundo. Es un carro que luce diferente y entonces mucha gente cree y piensa, ¿no?, que es un agente de la DEA, fue lo que explicó. Y la iniciativa pues ya ha dado resultados. El hospital Palmetto, donde trabaja el neurólogo intervencionista, él opera sin necesidad de abrir el cráneo. Es el centro que más rápido ha ofrecido atención a pacientes con infartos cerebrales en Estados Unidos, según un estudio publicado la pasada semana por la revista especializada Stroke. Y bueno, pues como acaban de escuchar, él es un neurocirujano y él dice también que pues cuando ocurre un infarto cerebral, cada minuto mueren 2 millones de neuronas. Entonces, mientras más rápido se atienda al paciente, menores serán los daños en el futuro, fue lo que explica el médico. Y qué buena onda, ¿no? Que les den las luces, porque siendo policías, pues muchos no quieren hacer esto, pero por salvar la vida y que puedan pues darle pues esta oportunidad, es increíble, ¿no? De esta manera pues salva también la vida de muchos y también futuros problemas, como él dice. Y bueno, con eso vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día de hoy, así que tengan listo su papel y lápiz. Puedo ser amada, no me lo sigas diciendo.

piensa cuán solo y asustado tiene que estar ese diminuto pensamiento, esa ilusión infinitesimal que se mantiene separado del universo y enfrentado a él. El sol se vuelve el enemigo del rayo del sol, al que quiere devorar, y al océano aterriza la pequeña ola y se la quiere tragar. Mas ni el sol ni el océano se dan cuenta de toda esta absurda e insensata actividad. Ellos sencillamente continúan existiendo, sin saber que son temidos y odiados por un ínfimo fragmento de sí mismos. Aún así, no han perdido conciencia de ese segmento, pues este no podría subsistir separado de ellos. Y lo que piensa que es, no cambia en modo alguno su total dependencia de ellos para su propia existencia, toda vez que ésta radica en ellos. Sin el sol, el rayo desaparecería, y sin el océano, la ola sería inconcebible. Tal es la extraña situación en la que parecen hallarse aquellos que viven en un mundo habitado por cuerpos. Cada cuerpo parece ser el albergue de una mente separada, de un pensamiento desconectado del resto, que vive solo y que de ningún modo está unido al pensamiento mediante el cual fue creado. Cada minuto, cada diminuto fragmento parece ser autónomo y necesita a otros para algunas cosas, pero sin ser en modo alguno completamente dependiente para todo de su único creador, ya que necesita la totalidad para poder tener algún significado, pues por sí solo no significa nada, ni tampoco puede tener una vida aparte e independiente. Al igual que el sol y el océano, tu ser continúa existiendo sin darse cuenta de que ese minúsculo fragmento se considera a sí mismo ser tú. No es que esté ausente, pues no podría existir si estuviese separado, ni el otro del que forma parte estaría completo sin él. No es un reino aparte, regido por la idea de que está separado del resto, ni tampoco está rodeado de una cerca que le impide unirse al resto, o que lo mantiene separado de su creador. Este pequeño aspecto no es diferente de la totalidad, ya que hay continuidad entre ambos y es uno con ella. No vive una vida separada, pues su vida es la unicidad en la que su ser fue creado. No aceptes ese nimio y aislado aspecto como tu identidad. El sol y el océano no son nada en comparación con lo que tú eres. El rayo refulge solo a la luz del sol y la ola ondula mientras descansa sobre el océano. Pero ni el sol ni el océano se encuentra el poder que mora en ti. ¿Preferirías permanecer dentro de tu mísero reino y seguir siendo un triste rey, un amargado gobernante de todo lo que contempla, que aunque no ve nada, está dispuesto a dar la vida por ello? Este pequeño ya no es tu reino, elevado como un arco muy por encima de él y rodeándolo con amor se encuentra la gloriosa totalidad, la cual ofrece toda su felicidad y profunda satisfacción a todas sus partes. El pequeño aspecto que piensas haber aislado no es una excepción. El amor no sabe nada de cuerpos y se extiende a todo lo que ha sido creado como él mismo. Su absoluta falta de límites es su significado. Es completamente imparcial en su dar y abarca todo únicamente a fin de conservar y mantener intacto lo que deseas dar. ¿Cuán poco te ofrece tu mísero reino? ¿No es allí entonces donde le deberías pedir al amor que entre? Contempla el desierto árido y estéril, calcinado y triste, que constituye tu mísero reino, y reconoce la vida y la alegría que el amor le llevaría procedente de donde él viene y a donde quiere retornar contigo. El pensamiento de Dios rodea tu mísero reino y espera ante la barrera que construiste, deseoso de entrar y de derramar su luz sobre el terreno yermo. Mira cómo brota la vida por todas partes. El desierto se convierte en un jardín lleno de verdor, fértil y plácido, ofreciendo descanso a todos los que se han extraviado y vagan en el polvo. Ofréceles este lugar de refugio que el amor preparó para ellos allí donde antes había un desierto. Y todo aquel a quien les des la bienvenida te brindará el amor del cielo. entran de uno en uno en ese santo lugar, pero no se marchan solos, que fue como vinieron. El amor que trajeron consigo les acompañará siempre, al igual que a ti. Y bajo su beneficencia, tu pequeño jardín crecerá y acogerá a todos los que tienen sed de agua viva, pero están demasiado exhaustos para poder seguir adelante solos. Sal a su encuentro, pues traen a tu ser consigo, y condúcelos dulcemente a tu plácido jardín y recibe allí su bendición. De este modo tu jardín crecerá y se extenderá a través del desierto, y no dejará afuera ni uno solo mísero reino excluido del amor, dejándote a ti adentro. Y te reconocerás a ti mismo y verás tu pequeño jardín transformarse dulcemente en el reino de los cielos, con todo el amor de su creador resplandeciendo sobre él. El instante santo es la invitación que le haces al amor para que entre en tu desolado y pesaroso reino y lo transforme en un jardín de paz y de bienvenida. Y bueno, con esto voy a finalizar aquí el tema. Todavía nos falta una plana más, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Les quise leer casi completo porque está muy interesante, ¿no? El ejemplo que nos das sobre la ola en el océano y el rayito de luz del sol, pues ya si nosotros nos ponemos a analizarlo, pues obviamente una ola mínima en el océano, pues en toda la inmensidad de lo que es un océano y todas las olas enormes que puede haber, pues no es nada esa ola tan pequeña, ¿verdad? Y lo mismo, un rayito del sol no es nada en comparación de todo el sol, ¿verdad? Y así es como nosotros actuamos. A veces somos ese rayito chiquito de luz, o somos esa ola del océano que nos creemos demasiado importantes, que nos creemos que las cosas tienen que ser como nosotros queremos, y pues nos encontramos con muchos problemas. Y si nosotros vemos todo lo que nos rodea, o sea, todo lo que rodea a esa ola y a ese rayito de sol, pues no es nada, ¿verdad? Y lo mismo debemos de sentir, ¿no? Cuando tenemos un problema, cuando nuestra mente nos está confundiendo, nuestro ego nos está hablando, o cuando tenemos esas ideas de separación, es cuando debemos recordar que somos pues como esa olita. O sea, que estamos ahogándonos en un vaso con agua. Porque aparte también nos dice, ¿no?, que nosotros somos más que lo que es el sol completo y todos sus rayos, y somos más, tenemos más fuerza que lo que es todo el océano. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de conciencia, tenemos conciencia, y ese nivel de conciencia lo podemos ir agrandando, lo podemos ir elevando, ¿no? Siempre y cuando nosotros veamos esa inmensidad o esa grandeza a través del amor. Cuando nosotros nos sentimos grandes, cuando nosotros crecemos nuestro ego, pues nos alejamos de ese amor. ¿Por qué? Porque le estamos dando únicamente a nuestra persona, y estamos obviamente pues separando a todos los que nos rodean, como limitándonos, ¿no? Nosotros podemos dar amor a todo el mundo y a todo lo que nos rodea, y siempre nos estamos limitando. No dejamos pues que entremos en ese jardín que es el amor, donde está preparado para nosotros y para todos los que están a nuestro lado. Tenemos que sacudir ese polvo que pusimos en el muro y derrumbar ese muro, ¿no? Ese muro que hemos puesto y que nos hemos encerrado en ese corral, si le quieren llamar, o en ese cuarto, donde no dejamos escuchar a Dios, donde no dejamos escuchar a esa conciencia que nos dice que somos amor y que debemos de dar amor y que debemos de sentir esa paz. Lastimosamente, pues es muy difícil a veces ver el amor cuando vemos situaciones que nos quitan nuestros sueños, que nos quitan pues también las ganas de seguir adelante, ¿no? Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, no sé, hay muchas cosas que nos pueden desalentar en la vida. Y no quiero decir que todo va a ser perfecto, ¿verdad? Todo, nada va a ser como exactamente nosotros lo queremos, pero eso no quiere decir que sea perfecto en la totalidad, o sea, en lo que nos dice que las cosas tienen que ser así, independientemente que nosotros queramos de otra manera. Entonces, es muy importante que si nosotros queremos entrar a ese jardín, que es el jardín del amor, pues tenemos que sacudir todo el polvo y ver con claridad y dar ese amor a todos los que nos rodean, para que así podamos estar preparados de todas las cosas buenas y de todo lo maravilloso que el mundo nos tiene. Cuando nosotros dejemos este cuerpo, va a ser tal vez una decepción. Va a ser tal vez alguna decepción el que pensemos, ¿no?, de que perdimos tanto tiempo de nuestra vida por estar... por estarnos preocupando, por estarnos lamentando, por estar deseando, etcétera, etcétera. Entonces, más vale, ¿no?, ahorita empezar pues a dar ese amor y a sentirnos plenos y a sentirnos en paz y felices y disfrutar de esta vida, disfrutar de este momento. No apresurarnos a vivir un futuro que no existe y no regresarnos a un pasado, a una historia que tampoco ya forma parte de este momento, que no forma parte de este presente. Entonces, a disfrutar, amigos y amigas, y a dar amor. Y bueno, vamos a pasarnos directamente al ejercicio, que seguimos en el repaso número 4. Y hoy nos toca la lección 149 y el repaso es de la lección 137 y 138. Se los voy a decir rápidamente y recuerden que las tienen que repetir en cada hora, meditar estas frases, ¿ok? La principal, pues ya se las he dicho todos los días y va a continuar hasta el día de mañana, que ya es el último repaso, y pasado mañana, si Dios quiere, empezamos ya con la lección 151. Que va a ser pues ya nuevo, ¿no? Ya no va a tener el cuarto repaso. Se termina mañana el cuarto repaso. Y bueno, la idea principal, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y la idea que tenemos que repetir, la 137, cuando me curo, no soy el único que se cura. Y la 138, el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Se la repito, 137, cuando me curo, no soy el único que se cura. Y el 138, el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Y bueno, con esto finalizamos el tema, vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y eso llegó el momento de la receta de salud. Espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. Les traje otro juguito verde ya que me están pidiendo muchos jugos y yo sé que quieren bajar de peso, ¿no? Porque ya se va a venir después el Thanksgiving o porque viene el Halloween y quieren disfrazarse ahí, no sé, qué sé yo, ¿no? O quieren prepararse para ya para la Navidad, ¿no? Para bajarlos de peso y después ya subir un poquito más. Bueno, este batido es de acelgas, así que tiene mucho hierro, mucho calcio. Si tú te sientes débil, si tienes o si constantemente te dicen los médicos que presentas anemia, perdón, se me ha ido la palabra. Pues este juguito te va a ayudar a reforzar nuevamente tu sistema también inmunológico. Te va a ayudar a prevenir los calambres, sobre todo si haces ejercicio, si corres o simplemente te andan pegando calambres constantemente. Te va a ayudar a eliminar las toxinas también. Te va a ayudar a revitalizar el organismo, igual que el día de ayer. O sea, tiene muchos beneficios todos los jugos verdes. ¿Por qué? Porque cuando son las acelgas o cuando son las espinacas, uno de los ingredientes, pues obviamente te va a dar todo el hierro, todo el calcio y la fibra que tu cuerpo necesita. Pues obviamente te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas un puñado de acelgas, también un puñado de perejil, 2 plátanos, el jugo de medio limón y 2 tazas con agua. Este juguito te va a rendir aproximadamente 1 litro, o sea que te rinde para 2 vasitos. Pueden tomar 2 personas de este juguito. Nuevamente te repito los ingredientes: un puñado de acelgas, un puñado de perejil, 2 plátanos o 2 bananas, el jugo de medio limón y 2 tazas con agua. Hay que lavar muy bien los ingredientes, principalmente las acelgas y el perejil. De hecho, venden unas gotitas que sirven para desinfectar las verduras. Si ustedes pues tienen la oportunidad de comprarlo, pues cómprenlo. Y si no, pues lávenlo muy bien nada más. Hay que agregar todos los ingredientes en la licuadora y pues licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Y se recomienda que consumas este juguito 3 veces por semana. Y de hecho también lo puedes pues echar, si nada más tú lo vas a tomar, puedes echar el resto, vaciar el resto del jugo en un frasco, lo tapas muy bien, que tenga una tapa hermética, o sea que no se pueda colar algo por ahí, y lo puedes hasta tener por 3 días y no le pasa nada, ¿ok? Y bueno, súper sencillo, háganlo, disfruten de su cuerpo, de su salud, gracias a estos maravillosos jugos naturales, ¿no? Así que hay que prepararlos. Y bueno, con esto nos vamos directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula Iniciando otro viaje. Iniciando otro viaje. Un conocido viajero volvió de un largo recorrido

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy, así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles mitad de semanita. Ya se viene el Día de la Independencia y recuerden que en la revista del mes de agosto-septiembre ahí van a encontrar un artículo acerca de la independencia de México para todos los que no son mexicanos y para los que son mexicanos, para que vean ahí qué es lo que se dice en ese día y si van a dar el grito, ya sea que acá en Estados Unidos, que también pues hacen la celebración, o allá en México o donde nos escuchen, pues sepan exactamente cuáles son las palabras que se dicen, ¿no? Porque hemos visto videos, ¿no?, que se nos hacen graciosos, pero les cambian los nombres de los héroes, de los niños héroes. Entonces ahí también dicen, hay un video viral que está muy muy chistoso de un niño que está diciendo, ¿no?, y dice, viva Vicente Fernández, y todos, viva, y están en la escuela, ¿no? Está muy gracioso, pero bueno, yo lo digo como chiste, pero ustedes ahí pueden enterarse, ¿no?, realmente lo que se dice en el Día de la Independencia de México, cuáles son las palabras que se tienen que decir. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.